Entonces, Jeremías capítulo 4, verso 1 al 4. ¿Estamos? Bien. Leamos la escritura. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de ti tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Dios mío, bendecimos tu nombre el día de hoy y te damos muchas gracias por la palabra que recibiremos este día. Que sea una palabra que nos confronte, Señor, pero sobre todo que nos lleve a tomar decisiones serias de consagración, de compromiso, de adoración y de radicalidad contigo, Padre. Bendice mi vida para que yo pueda exponer apropiadamente, Padre, tu palabra, tu voluntad y tu mensaje, Señor, a cada persona que se encuentra hoy aquí en este lugar. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias a ti, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Hermanos. Dígale a su hermano que tiene al lado, sin adoración no hay bendición. Y tome su asiento. Para las personas que toman notas y para aquellos que los obligan a tomar notas, vamos a anotar este título. El título sería Condiciones para regresar. Condiciones para regresar. Hace 8 días, que por cierto queremos decirle a las mujeres que nos hicieron mucha falta, las que estaban en el Congreso, ¿no? Las otras también, sí, pero más las que estaban en el Congreso, nos hicieron mucha falta. Terminamos hablando acerca de, terminamos esta historia que habíamos comenzado acerca de Carlos Francisco y María Gildarda. Quitamos eso. Terminó la historia hablando de Dios haciendo un llamado al pueblo de Israel al arrepentimiento. Un bello llamado, hermano, porque como dicen los muchachos, su pueblo se había dado garra con él. Lo traicionaron y en cierto modo hasta lo humillaron, pero él aún así les está diciendo: vuélvanse a mí, no voy a estar enojado con ustedes, si regresan a mí yo sanaré sus rebeliones. Y entonces el pueblo hace una oración que leímos también, una bella oración de arrepentimiento. Allá el último versículo del capítulo 3 dice: yacemos en nuestra confusión y la afrenta nos cubre. Y así oraron ellos, ¿no? Capítulo 4 comienza, lo que acabamos de leer, con el Señor poniendo las condiciones para el regreso. Es decir, si ellos quieren regresar al Señor, tienen que regresar bajo las condiciones de Dios. No bajo lo que a ellos les parezca, bajo lo que ellos quieran, sino bajo las condiciones del Señor. En el versículo 1 al 4 usted va a encontrar 5 condiciones que el Señor les pone a ellos si quieren regresar, si ese arrepentimiento es sincero, si ese deseo de volver es en realidad sincero. Entonces lo que haremos esta mañana es profundizar un poco esas 5 condiciones que Dios pone al pueblo para si ellos desean regresar. Versículo 1, la última parte nos da la primera condición. Dice allí: y si quitares delante de ti tus abominaciones. Es lo primero, quitar es lo primero. Ya sabemos que el pueblo se había entregado a la idolatría, hasta más no poder, a la prostitución espiritual, se llamó. Eran rameras espirituales que se cansaron de fornicar con diferentes dioses. Baal, Astarte, Dagón, Astarot, adorando las estrellas, el sol, la luna, bueno, adorando todo lo que podían. Y el Señor le dice que si ellos quieren volver a Él, que si de verdad quieren regresar a Él, ellos deben dejar a un lado todas esas cosas. Y me gusta como lo llama el Señor. Ahí mismo en el versículo 1 dice, tus abominaciones, porque esos son los ídolos. Son cosas asquerosas, miserables, son cosas horribles, son cosas sucias. Y así las denomina el Señor, son abominables todas estas, estos ídolos. Que si tú quieres volver a mí, le dice el pueblo, debes abandonar, debes quitarlas de ti totalmente. Ahora, nosotros, sus hijos, podemos reconocer a veces que en alguna manera, a veces o siempre, que en alguna manera nos prostituimos espiritualmente y nos convertimos en verdaderas rameras espirituales. Pues fornicamos espiritualmente, adulteramos espiritualmente cuando trocamos la gloria de nuestro Dios por otras cosas. O cuando nosotros mismos nos hacemos nuestros ídolos. Porque hay gente que dice, no, pues yo ya no adoro a la Virgen, ni a Santal, ni a el otro, ni a Santa Cisemás. No, pero no se refiere a esos ídolos esta mañana. Un ídolo es todo aquello que amamos por encima de Dios. Un ídolo es aquello por lo que somos capaces de abandonar nuestro ministerio. Dar el ministerio de alabanza, el ministerio en los grupos. Eso es un ídolo. Aquello por lo que perdemos la santidad. Aquello que nos lleva al pecado y aún así lo seguimos. Aquello que nos hace perder la comunión con el Señor. Todo eso son ídolos que hacemos y cuando estamos con ellos nos convertimos también en rameras espirituales, en prostitutas espirituales, fornicamos espiritualmente. Y cada uno de esos ídolos, créalo, son cosas sucias, horrorosas, miserables, son cosas inmundas. Y el Señor dice, si ustedes quieren venir a mí, si de verdad quieren consagración, si de verdad quieren entrega, si de verdad quieren seguirme como yo debo ser seguido, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es quitar todas esas situaciones de su vida. Estar dispuesto a quitar todo aquello que interrumpa mi comunión con Dios. El Señor Jesucristo dijo algo muy parecido en Lucas capítulo 14, el versículo 33. Quiero que lo mire. Lucas capítulo 14, el verso 33. Lucas capítulo 14, verso 33. ¿Qué dijo el Señor allí? Uno de los últimos versículos del capítulo. Él dice, así pues, dice el Señor, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces cualquiera piensa, dice, no, o sea que para seguir a Cristo tengo que dejar mi trabajo, dejar mis posesiones. Para seguir a Cristo tengo que abandonar mi familia, irme a vivir debajo de un puente. ¿Y eso es lo que Dios está pidiendo de mí? Pues no entienda mal tampoco. Lo que el Señor está diciendo aquí, o como debemos interpretar estas palabras, es que Él exige una disposición a abandonar todo lo que se interponga entre nosotros y Él. Así pues, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, si hay una persona que se interpone entre mi vida con Dios, en mi vida con Dios, yo debo estar dispuesto a renunciar a esa persona. Si hay un hobby, un deporte, una atracción, un trabajo, una carrera universitaria, lo que sea que se interpone entre Dios y yo, debo estar dispuesto a abandonar esas cuestiones. Porque si no, dice el mismo Jesucristo dijo, no puede ser mi discípulo. Es decir, si no quieres renunciar, si no puedes renunciar, si no estás dispuesto a renunciar, tú no puedes ser un discípulo mío. Oh, Y entonces aquí la cosa se pone difícil, ¿no? Porque este no parece un mensaje para animar a seguir a Cristo, sino como para desanimarlo a uno. ¿Eh? Bueno, pero esta es la palabra de Dios. Y así son las cosas. Y así las dijo el Señor. Y si usted se quiere poner bravo con alguien, póngase bravo con él, que fue el que lo dejó escrito. Yo solo estoy transmitiéndoselo, ¿no? Por a mí es, lo amamos, pastor, ¿no? Entonces, ¿usted cree que eso es duro? No se imagina lo que viene. Son 5 puntos. No se imagina lo que viene. Aquí ya empezó. ¿Quieres venir a mí? ¿Quieres ser un adorador? ¿Quieres consagración de verdad? Quita tus asquerosos ídolos. Quita tus inmundos ídolos. Quítalos. Número 2, dice. Luego, final del capítulo, del versículo 1, del capítulo 4 de Jeremías. Número 2, vamos. Número 2, ¿qué dice? Al final él dice, y si no anduvieras de acá para allá, y si no anduvieras de acá para allá, lo segundo es no andar. No andar, eso sería el segundo principio. La segunda condición es no andar. Entonces, uno lee eso y dice, bueno, ¿y qué es lo que quiere decir esto? Y no hay así, como, bueno. Va uno a otra versión de la Biblia y encuentra una palabra que le da claridad total. Y es, y no vaciláis. Nueva Biblia de los Hispanos lo traduce así, y no vaciláis. ¿Sabe qué es vacilar? Es algo que no es estable. Y es porque esta gente, cuando le convenía, adoraba a los ídolos. Y cuando le convenía, venía a adorar, ¿a quién? Al Señor. Entonces se la pasaban era en eso, aquí y allá. Entonces cuando necesitaban un favor de Baal, de Astarte o de la luna, del sol, de los del árbol ese que adoraban, porque hasta un árbol lo adoraban, entonces iban y le hacían su rito y su cuestión al árbol. Y luego, cuando les convenía, iban al templo y allá adoraban, y te queremos amar, Señor, y todo eso. Y el Señor dice, no, no, no, no, no, no, no, no vacilen, no anden de acá para allá, no anden de brinco en brinco. Y esto se parece a algo que el profeta Elías le dijo al pueblo aquel día de la confrontación con los profetas de Baal. Él se para ante el pueblo y le dice, mire, les dice así, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id tras él entonces. Y esa sí que es una buena palabra para muchos de nosotros hoy, ¿no? Sigue el Señor diciéndolo, bueno, ¿hasta cuándo esa tibieza espiritual? ¿Hasta cuándo esa falta de amor por Dios? ¿Hasta cuándo ese ir y venir tuyo? ¿Hasta cuándo? No, decídete de una vez, pues. Si usted de verdad cree que Dios es el supremo sobre el universo, entonces ámelo y sígalo. Pero si no lo cree y cree que mejor son sus ídolos, inmundos, asquerosos, pues entonces váyase tras sus ídolos. Pero deje de vacilar, deje de jugar. Esa es la palabra, ¿eh? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Amén. ¿Ah? Hay que estar dispuesto a eso. Tiene que haber un momento en nuestra vida cristiana donde tomemos una decisión. Porque así vive mucha gente, de aquí para allá, vacilando. El Señor dijo algo muy parecido a esto, en Lucas 9:62 también. Un pasaje que uno puede a veces calificar hasta al Señor ahí como hasta de intransigente, ¿no? Diría alguna persona, qué intransigencia, oye, pero qué cosa tan terrible. Lucas 9:62, porque usted no se espera lo que va a decir el Señor aquí. Una sociedad como esta, una iglesia como la que tenemos hoy día, no espera palabras de Jesús como las que se va a leer aquí. Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Pero déjeme le cuento toda la historia. La historia es que el Señor andaba por ahí, ¿no? Y entonces, alguien se le acercó así, así todo emocionado, corriendo, y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Palabras que por ahí algunos de nosotros habremos dicho alguna vez, ¿no? Yo te voy a amar, yo te voy a seguir, yo voy a hacer lo que tú quieras, Señor. Así, así, así, sí. Bueno, lo mismo le pasó a este tipo. Y yo no sé qué vio el Señor en él, que le dijo, mira, pero las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Traducción, esto no es de plata, ¿no? Esto no es para negocio, esto no es para hacerse millonario. Hay que estar dispuesto a pasar necesidad aquí económica. ¿Está dispuesto? Esa es la traducción de eso. Pero bueno, siguió el Señor su camino y dice que él mismo invitó a otra persona, un transeúnte, un fulano por ahí, lo vio y le dijo, sígueme. Y el hombre le dijo, ay, yo sí te quiero seguir, pero déjame primero, yo voy y entierro a mi papá. Y el Señor le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa palabra que dice ahí, déjame primero enterrar a mi padre, en la usanza hebrea, quería decir que este hombre tenía un papá viejito, enfermo tal vez, y que ya estaba para morirse pues. Y que lo que él estaba pidiendo era, Señor, déjame cuido a mi papá, déjame lo protejo, yo cuando él muera lo entierro y luego voy a ir a seguirte. ¿Eh? ¿Y qué le dijo el Señor? Traducción, no me importa su papá. Usted sígame a mí. Ah, que mi papá está viejito, que está enfermo, no me importa su papá. Usted venga y sígame a mí. ¿Y ese es Jesús? Pero yo pensé que Jesús era solo amor y todo facilito y el mínimo esfuerzo y nada de disciplina ni nada de esas cosas. Ese es Jesús. Sí, ese es. Leí yo, esta semana fui a averiguar lo de las cajitas de las promesas, ¿recuerdan? Que les dije que íbamos a comprar. Ya las averigüé, están baratas, sale barato eso, ¿no? Voy a ver si traigo para eso. Pero estando allá yo pensé, ¿y por qué no habrá cajitas de advertencias también? ¿Y por qué no habrá cajitas con versículos como estos también? Porque eso demuestra el estado de la iglesia hoy día. La gente que va a una iglesia cree que la cuestión es sencillamente, vengo a que me consientan, vengo a que me den ánimo, vengo a que me arrullen, vengo a que me den piquitos. Pero se le olvida todas estas cosas. Y están en la Biblia. Usted se puede imaginar a Jesús diciéndole, no me importa su papá. Yo le estoy diciendo que me siga. Su papá puede estar enfermo, su papá puede estar a punto de morirse. Yo le estoy diciendo que me siga a mí. Que abandone eso y me siga a mí. Y luego se pone peor si usted cree que está fácil. Entonces, porque va otro, dice ahí, y otro dijo, este no lo invitó, sino que él mismo se invitó y dijo, Señor, yo te voy a seguir. Y le dice, déjame, pero primero déjame que vaya y me despida de mi familia. Y el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, para el reino de Dios, dice. ¿Qué le está diciendo este muchacho? Señor, está bien, yo te sigo, yo quiero seguirte, pero déjame, yo voy solo a despedirme, voy a ir a despedirme, a decir, chao, no vuelvo, o tal vez si vuelvo, me voy con Cristo. Chao, mamita, un abracito, un besito. Y el Señor le dice, no me importa su familia. Si me va a seguir, mire hacia adelante y no mire hacia atrás. Y aquí es donde esto se parece a lo de allá. ¿Ah? Porque hay gente en la iglesia, así, entrando entre Baal y el Señor, siguiendo a Cristo y siguiendo sus ídolos, amando el mundo y pretendiendo amar a Dios. Esta gente anhela el mundo, desea las cosas del mundo. Entonces ponen la mano en el arado y, ay, pero tan chévere que era el mundo. Pero Cristo, ay no, pero yo sí quisiera ya otra vez, ay, pero así. Y mirando hacia atrás, y él dice, cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ojo a lo que sigue, no sirve para esto. No sirve. No sirve. No es apto. Dice, ay, Jesús, creo. Sí, no sirve. Si usted no está dispuesto a tomar una decisión seria, radical, comprometida, compromiso, adoración, para siempre con Cristo. El Señor dijo, no yo, dice, usted no es apto para esto. Cristianismo es para tomar la cruz y seguirlo, es para negarse al Señor, para evitar la comodidad, evitar mi beneficio propio. Y usted dice, ¿y eso es así de duro? Y yo le voy a decir, ¿sabe qué? El mundo, las exigencias del mundo son más duras todavía. Las consecuencias del pecado son más duras que esto. por si cree que ir al mundo le será más fácil, por si cree que escoger el camino ancho le será más sencillo. Bueno, entonces usted dice, ¿y se pone peor? Sí, se pone peor. Porque en el verso 3 de Jeremías, capítulo 4, el profeta continúa y dice, y si jurareis, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces, lo primero es quitar los ídolos. ¿Va a seguir a Cristo? Si lo va a seguir, va a entregarse a Dios. Si se va a entregar, primero quite los asquerosos ídolos de la vida. Aquí es amar a Dios primero sobre todas las cosas. Primero Dios, solo le tememos a Dios. Segundo lugar, ¿quiere usted consagrarse a Cristo? ¿Reconoce que ha estado prostituyéndose espiritualmente con ídolos? ¿Lo reconoce? Muy bien, número 2, tome una decisión seria, deje de vacilar, no ande de acá para allá, ponga su mano en el arado y mire para el frente, siempre para el frente. Número 3, usted debe hacer un juramento. Él le dice, y si jurares, ¿verdad? Verso 3, y jurares. El problema aquí es que las personas no entienden lo que es un juramento. O sea, uno está tan acostumbrado a que le incumplan juramentos, a que le metan gato por liebre, a que lo cojan de bobo, que uno cree que jurar es, o sea, que cualquiera jura y usted puede romper su juramento y no hay problema. Pero jurarle algo a Dios es una cosa delicada. Eso es un asunto delicado, muy delicado. Por eso es que a mí no me gusta andar diciéndole a los hermanos, a ver, vamos a prometerle a Dios, vamos a prometerle. Pocas veces me hallará usted haciendo eso a mí. Porque yo entiendo que jurarle algo a Dios, prometerle algo al Señor, eso es una cosa delicada, hermanos. No es un juego. No es como cuando juramos a nuestros hijos o le prometemos a nuestros hijos hacer algo y no lo hacemos. O a nuestro cónyuge, o al pastor, o al líder, o a mi amigo. Que rompemos fácil nuestros compromisos. Con Dios es una cosa seria. Usted le jura a Dios, usted se lo cumple, se lo tiene que cumplir. Como sea, déle el agua donde le dé. Por eso ahí dice, ¿quieres volver a mí? Lo tercero, vas a jurarme con honestidad y sinceridad que me vas a seguir. El Señor, demando de ti un juramento, demando de ti una promesa de que lo vas a hacer. Lo vas a hacer bien. Si jurares en verdad, en justicia y en juicio. Ahora, le voy a decir una cosa. Algunos de ustedes ya hicieron ese juramento. El día que se bautizaron. Ese día, ustedes le juraron a Dios. Le juraron a Dios. Que iban a amarle sobre todas las cosas. Ese día ustedes se lo juraron. La pregunta es, ¿se lo han cumplido? Es una cosa delicada no cumplirle al Señor. Jurar cosas y no cumplir es una cosa muy delicada. Oye, pastor, fue que eso fue hace 10 años. Yo ya que yo ya ni me acordaba que me había bautizado. Eso fue hace tanto, oye. Pero fue un juramento y si usted no se lo tomó en serio, Dios sí. Y Él le va a demandar ese juramento a usted. Téngalo por seguros. Él se lo va a demandar. Ese juramento se lo va a demandar. Dice, bueno, y si ya no la cumplí, ¿ya qué hago? Bueno, hay esperanza, hay esperanza. Uno siempre puede ir a Él y Él lo recibirá. Si el Señor, mira, yo no cumplí eso de verdad. Pero yo te voy a jurar a ti, Señor. Te voy a jurar que te voy a amar y que te voy a seguir. Y que voy a caminar contigo todos los días de mi vida. Señor, no te puedo jurar que voy a ser perfecto. No te puedo jurar que no volveré a pecar. No te puedo jurar que no voy a resbalar y que no voy a caer. Pero sí te puedo jurar que mi actitud, mi disposición están ahí. Y mi obediencia están ahí para ti. Eso sí se puede hacer. Un juramento nos compromete. Y usted dice, no, pues yo no me he bautizado. Pues sería bueno que se bautice. Y así no se bautice, usted puede hacer ese juramento. Hoy le puede decir al Señor, yo te juro, Señor, yo te lo juro. ¡Ay! Y luego jurar no que es pecado. Jurar es pecado cuando usted jura y no cumple. Ahí es el pecado. Pero jurar con la disposición de hacer las cosas, no, ahí está bien. Está bien. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Lo amamos, pastor? Diga, diga, lo amamos, pastor. ¿Usted quiere consagración? ¿Se cansó de sus ídolos inmundos? ¿Ya no quiere andar más tibio, sin pasión por Dios, sin fuego en el corazón? ¿Ya no quiere andar más así? Número uno, quite sus ídolos. Número dos, deje vacilar y cójase las cosas con seriedad. Número tres, júrele a Dios que usted lo va a hacer. Pero júreselo. Ahora, número cuatro. Jeremías, de nuevo, ahora el capítulo 4, verso 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Entonces aquí uno queda, ¿qué? Este es uno de los versículos de la Biblia que uno lee y uno dice, ¡ah! ¿Y esto cómo fue? ¿A qué horas me cambiaron el tema? Por eso es bueno tener una Biblia de lenguaje sencillo. Estoy vendiendo Biblia de lenguaje sencillo. Adquirimos Biblia de lenguaje sencillo. 10,000 pesitos, vale, no más. La Biblia, ya la compra usted. Y cuando usted se encuentre con pasajes como estos, pues sencillamente va y busca la Biblia de lenguaje sencillo a ver qué dice. Y así dice la Biblia de lenguaje sencillo. Dice: Dios le dijo a los habitantes de Judá y de Jerusalén: preparen su corazón para recibir mi mensaje. Cumplan el pacto que hice con ustedes, pero cúmplanlo en verdad. Mi mensaje es como una semilla, no lo siembren entre espinos. Ahora sí. ¿Qué le está diciendo el Señor? Y aquí va lo cuarto, preparen el corazón. Me está hablando de su palabra y de cómo se recibe su palabra. Y está diciéndoles, vea, lo que yo les digo a muchos de ustedes, les cae en saco roto. Entre espinos cae eso. Se ahoga, no es practicado. Una de las causas de la fornicación espiritual, la prostitución espiritual, es que usted no toma en serio las cosas que Dios dice en su palabra. Es una de las causas. Entonces él dice, eso no puede ser más así. Si van a volver a mí, cójanse eso en serio. Y cuando leí eso me acordé enseguida de una parábola que contó Jesús. La parábola de el rico y Lázaro, no. El sembrador. Vamos a leerla. Mateo 13, 18. En esa parábola, el Señor está hablando de los distintos tipos de corazón en el que cae el mensaje del Evangelio. ¿Verdad? Mateo 13, 18. De eso está hablando el Señor ahí. Pero primero lo dijo como en enigma, era un enigma. Contó la historia. Y les dijo a los discípulos: el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino. Y otra cayó entre las piedras. Y otra cayó entre los espinos. Y otra cayó en buena tierra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y pues nadie entendió. Y los discípulos quedaron, ¿cómo? Que la semilla, que el terreno, que vino los cuervos y se la comieron, ¿y cómo fue eso? Y para cuando estaban, dijo, Señor, ¿qué quiere decir esa parábola? Y el Señor se las va a explicar ahora, en el verso 18, y les dice, la semilla es la palabra de Dios. Y luego le dice, verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces los que caen junto al camino son las personas que oyen el mensaje pero no lo entienden. Y como no lo entienden, hay una actividad satánica, una puerta abierta a Satanás, y viene el diablo y les roba el mensaje. Ahora, hay que preguntarse, bueno, pero ¿por qué no lo entienden? Porque no ponen interés. Entonces leen algo y no comprenden, oyen una predicación, no comprenden, no inquieren, no investigan, no ponen interés. Y entonces, ¿qué hace? El diablo viene y le roba. Es el que usted le pregunta. ¿Y qué predicaron el domingo pasado? Y él dice, usted hubiera visto, esa prédica estuvo súper buena. Dice, ¿verdad? Sí, estuvo súper buena. Pero, ¿y de qué predicaron? Pues yo no me acuerdo, pero estuvo súper bueno eso. Dice. Es el que usted le pregunta y le dice eso. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, ¿no? Que el diablo viene y ¿qué? Le roba el mensaje, le roba la semilla. Luego viene otro tipo y le dijo, los que caen entre las piedras, les sale poquita raíz. Y después seca eso. ¿Y quiénes son esos? Dice, esos son los que oyen la palabra y al comienzo la reciben con un gozo. Usted los ve emocionadísimos. Yo no sabía que esto era así, la palabra de Dios es lo mejor, yo amo a Cristo, yo voy a dar la vida por Cristo, y eso, ¿no? Pasa el tiempo y empiezan a venir las aflicciones por causa de la palabra, las aflicciones, las persecuciones por causa de la palabra. Porque figúrese, que usted tenga un trabajo donde se gana 2 millones, pero se los gana robándoselos, y usted siendo cristiano dice, bueno, tengo que dejar este trabajo porque esto no es para cristianos. Y lo deja y empieza a pasar necesidad, empieza a pasar problemas por la palabra de Dios. O las personas que empiezan a testificar en sus casas, en sus universidades, yo soy cristiano, y la gente se les empieza a burlar y todo. ¿Ah? Empiezan a venir persecuciones, aflicciones. ¿Y qué hacen? Se apartan, se van. Tal vez usted es de esos. Porque no le ha caído el 15 todavía, ¿verdad? Pero tal vez usted de esos. Ese es el segundo tipo. Pero aquí viene el tercer tipo. Y los que cayeron entre espinos, ¿quiénes son? Ahora recuerda, ya también hablaron de espinos en Jeremías. Ahora, ¿y quiénes son los que cayeron entre espinos? Y dice, verso 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el enojo de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿De qué les está hablando el Señor aquí? Esos son los que reciben la palabra. No le hacen a usted la contra, ¿no? Ellos reciben la palabra. Pero a la hora de escoger entre la fornicación y Cristo, entre el cigarrillo y Cristo, entre la cantina y Cristo, entre robar y Cristo, ellos dicen, pues Cristo pues, es muy bonito y todo, pero es que fornicar es tan rico. Y dicen, no, lo que pasa es que Cristo y todo y las cosas de Dios son muy bonitas, pero es que la borrachera y la cantina me ganan. Pero es que Cristo puede ser lo mejor y todo, pero yo no puedo dejar de robar porque entonces no puedo pagar la cuota del apartamento. ¿Y qué hacen esas personas? Se apartan de Cristo, escogiendo al mundo, escogiendo a Satanás y sus demonios. Esos son. Tal vez usted es uno de esos. Y por último, queda ¿quién? Los de la buena tierra. ¿Quién son los de la buena tierra? Los que dan fruto, buen fruto. Ahí lo dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Y qué terreno quiere el Señor que seamos nosotros? El último, ¿verdad? Que la palabra caiga ahí y dé frutos, buen fruto. Eso me impresiona. Mire, hay gente sentada en las iglesias recibiendo predicaciones año tras año y no se les ve el fruto por ningún lado. ¿Por qué? Ahí está. Son de los otros, de alguno de esos anteriores. Y el Señor dice, no, pero si tú quieres seguirme, si tú quieres consagrarte, si de verdad no quieres andar más tras esos ídolos inmundos que amas y que te gustan tanto, vas a tener que preparar tu corazón, que tu corazón sea un corazón bueno, recto, que reciba la palabra para que dé fruto, buen fruto. Amén. Y se pone más exigente todavía el Señor. O sea, si usted cree que Él nos diga, tienes que quitar los ídolos, es mucho. Si cree que Él diga, deje de vacilar y tómese las cosas en serio, es demasiado. Si cree que Él exige un juramento, y que exija que preparemos nuestro corazón para su palabra, pues porque no ha ido lo quinto. Y la quinta condición que él coloca es que hay que circuncidar. Jeremías capítulo 4, verso 4, lo dice. Jeremías capítulo 4, el verso 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Los judíos tienen su costumbre, aún la tienen, los que practican la religión judía. Hay judíos que ni creen en Dios ya, pero aún la tienen, y es la circuncisión al octavo día. Esa es la señal de pertenecer al pueblo de Dios, la señal de ser el pueblo del pacto, pues. Entonces al niño de 8 días de nacido lo llevan a, quién sabe, bueno, del sacerdote, yo no sé cómo será ahora, pero en esa época el sacerdote, y como dijo una hermana en la iglesia, le quitaban el prepúsculo. Me estaba contando que al hijo le hicieron la circuncisión y que a él le habían quitado el prepúsculo cuando él era niño. Yo le dije, ¿el qué? Me dijo, el prepúsculo. Yo le dije, ay, hermana, el prepucio. Eso, le quitaron. Bueno, entonces le duele el prepúsculo y se lo quitan. Y entonces el pueblo del pacto. Y esta gente creía que porque estaban circuncidados podían hacer lo que quisieran y seguir llamándose el pueblo de Dios. Entonces iban, adoraban sus ídolos, se revolcaban con esos ídolos para arriba y para abajo como fuera. Y todo bien porque nosotros somos del pueblo, nosotros somos pueblo de Dios porque estamos circuncidados. Y el Señor le dice, no, es que la circuncisión no es externa, es interna. Y les dice, circunciden el corazón. ¿De qué les sirve estar circuncidados externamente? Si son desobedientes, si son rebeldes, si no me aman, ¿de qué les sirve eso? Eso no sirve de nada. Ahora, hoy día, los cristianos ya no nos circuncidamos. Pero sí se nos demanda circuncidar el corazón también. Fíjese, mire lo que le digo, hermano. Hay gente que se pone el título aquí de cristiano, él mismo se lo pone. O él cree, o ella cree que es cristiana porque el pastor le dice que es cristiana. O porque un fulano le dijo que era cristiano. Y mientras se rotulan de esa manera, hacen todo tipo de inmundicias y abominaciones. Usted ya sabe que ser cristiano es una cuestión de vivir al estilo de Jesús. Y no solo de llamarnos de esa manera. La circuncisión del corazón es la disposición a ser fiel a Dios y obediente a Él. Esa es la circuncisión del corazón. Si quieres volver a mí, tú quieres consagración, tienes que circuncidar el corazón, dijo el Señor. Entonces dice, quiere consagración, quiere entrega, número uno, quite los ídolos. ¿Qué hay que usted ame más que a Dios? ¿Qué hay que le hizo perder el ministerio? ¿Qué hay que le está alejando de la santidad? ¿Qué hay en su vida que le haya hecho perder la comunión con Dios? Ese es su ídolo. Y el Señor dice, si quieres venir a mí, quita ese ídolo de ti. Así te duela. Pase lo que pase, tienes que quitar ese ídolo de ti. Dos, deja de vacilar, deja andar en el mundo y con Dios, deja de tener un pie en el mundo, otro pie en la iglesia, deja de ser tibio. Dos, tres, júrame que te vas a entregar a mí, prométemelo, quiero oír eso de tu boca, prométeme que vas a vivir para mí. Cuatro, prepara tu corazón. ¿Quieres consagración? ¿De verdad quieres ser un adorador? Prepara tu corazón para recibir la palabra. Y recibirla bien, recibirla como debe ser. Quinto, ¿quieres de verdad ser un verdadero hijo mío? Circuncida tu corazón. Tienes que estar dispuesto, en fin de cuentas, a ser fiel y a obedecerme. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué hay que hacer todo esto? ¿Por qué hay que hacer todo esto? El final del verso 4 es para hacerlo pensar a uno. ¿Qué dice el final del versículo 4? No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¡Wow! En otras palabras, el Señor está diciendo, no me busques. No me busques. Por eso él dice, no sea que mi ira salga. No me provoques. Porque puede ser que mi ira se encienda contra ti de tal manera que no haya nada que la apague. Y eso es aterrador. Porque habría esperanza si pensáramos, bueno, algo apagará la ira de Dios contra mí. Pero está diciendo, no sea que haya, que nunca mi ira se apague contra ti. Cada minuto que usted pasa en una condición de prostitución espiritual, siendo una ramera espiritual, fornicando con ídolos asquerosos e inmundos, cada minuto que usted pasa en esa condición es una provocación al Dios santo y celoso. Usted provoca a Dios con sus acciones, con la maldad de sus obras. Y ahí está la advertencia. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra, Padre. Estemos de pie para orar. Gracias, Señor. Cierra sus ojos. Espíritu Santo, golpea nuestro corazón con tu palabra. Espíritu Santo, hiere nuestra alma con tu palabra, que es como espada de dos filos. Que sangremos hoy. Confróntanos, Espíritu Santo. Confróntanos, Señor. Oye, oye, ¿eres una ramera espiritual? ¿Te estás prostituyendo, hermana, hermano? ¿Qué es lo que piensas que haces? ¿Con quién piensas que estás jugando? Te pregunto, ¿estás en esa condición? Tibio, tibia, sin vida espiritual, sin pasión, sin fuego, sin amor, el mínimo esfuerzo. ¿Estás en eso? Tienes que entender que cada minuto que pasas así, estás provocando a Dios. Lo único que le detiene a Él es su paciencia y su amor por ti. Pero estás provocando al Señor. Y es serio, es muy serio eso. Piénsalo, piénsalo el día de hoy. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? Enumera tus ídolos hoy, si los tienes, y quítalos de ti. Levanta tus brazos y dile al Señor, dame tu vida, Señor. Resucítame hoy, Señor. Adora a Dios con esta canción que nos recuerda que debemos morir a nosotros. Que no es suficiente con soñar, con querer hacer, con tener. que tenemos que morir a nosotros mismos. Dígale, basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dígalo, dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dígaselo esta mañana. Yo quiero vivir para ti, Señor. Dame tu vida hoy, resucítame, Señor. Resucítame. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias, Señor. Quiero vivir solo para ti. Esta mañana dile algo a Dios. Abre tu boca y dile algo a Dios de lo que Él te dijo en esta palabra que acabamos de predicar. Dile algo a Dios. Abre tu boca y dile algo a Dios. Dile algo a Dios en esta hora. Si este es el día de hacer un juramento, hazlo. Si este es el día de quitar de ti los ídolos inmundos, sucios. Si este es el día de tomar la decisión de dejar de vacilar. Si este es el día, aleluya, de preparar el corazón para que la palabra caiga en buena tierra. Dile algo a Dios esta mañana. Que tu voz se oiga allí en los cielos. Que tu expresión se oiga allí en los cielos. Le puedas decir al Señor, Dios mío, Dios mío, hoy tomo una decisión, hoy te juro seguirte si lo quieres decir, hoy juro que te voy a amar, hoy tomo la decisión de quitar los ídolos de mi vida, hoy tomo la decisión, Señor, de tomarme tus cosas en serio, no más tibieza. Dígale, Señor, oh, es tu ira con la que me amenazas, es tu ira con la que me adviertes en esta hora, oh, una ira aterradora que no se apaga. Dios. Aviva, aviva, resucítanos. Hoy entendemos que si estamos en condición de prostitución espiritual, estamos en un serio problema. Estamos en un grave problema contigo, Señor. Ayúdanos a amarte. Espíritu Santo, capacítanos para amarte, para seguirte, para caminar contigo. Precioso Espíritu de Dios, asístenos, auxílianos, ayúdanos. Oh, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Danos tu vida, resucítanos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Si usted viene por primera vez, nos gustaría que permaneciera de pie para orar por usted. Solo vamos a orar por usted. Y los hermanos, por favor, tomen asiento en actitud de oración para orar por las personas que son nuestros invitados hoy en este lugar. Dios mío, gracias te damos. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Gracias por la palabra recibida el día de hoy, Señor bendito. Te damos en esta hora. Gracias, Padre. Denle un aplauso al Señor entonces por su palabra el día de hoy. Gracias, Señor.